Capítulo 2. La Laguna de Lágrimas. ¡Curioso y rarífico!, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó incluso de hablar correctamente. ¡Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo del mundo! ¡Adiós, pies!, gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía que fuera a perderlos de vista. ¡Oh, mis pobrecitos pies! Me pregunto quién les pondrá ahora sus zapatos y las medias. Seguro que yo no podría hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de ustedes. Tendrán que arreglárselas como puedan. Pero voy a tener que mostrarme amable con ellos, pensó. O a lo mejor no querrán llevarme en la dirección en que yo quiera ir. Veamos. Les regalaré un par de zapatos nuevos todas las navidades. Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo. Tendrán que ir por correo. Y qué gracioso será eso de mandar un regalo a los propios pies. Y qué chocante va a resultar la dirección. Al señor pie derecho de Alicia. Alfombra de la chimenea, junto al guardafuegos. Con un abrazo de Alicia. ¡Dios mío! ¡Qué tonterías tan grandes estoy diciendo! Justo en ese momento, su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de 2 metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, lo máximo que podía hacer era tumbarse de lado en el suelo y mirar al jardín con un solo ojo. Entrar en él ahora era más imposible que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. «Debería darte vergüenza», se reprochó Alicia. «Una niña tan grande como tú, ahora sí que podía decirlo, y ponerse a llorar de este modo». ¡Para inmediatamente! Pero siguió llorando como si tal cosa, vertiendo litros de lágrimas hasta que se formó una verdadera laguna a su alrededor de unos 10 centímetros de profundidad que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato, oyó un ruidito de pisadas a lo lejos y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco, que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa mientras rezongaba para sí. ¡Oh, la duquesa! ¡La duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a quien fuera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decir tímidamente. Por favor, señor. Pero el conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como hacía mucho calor en la sala, empezó a abanicarse mientras decía: ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y ayer todo sucedía como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece recordar que me sentía un poco distinta. Pero, si no soy la misma, la siguiente pregunta es, ¿quién diablo soy? ¡Ah! ¡Eso sí que es un misterio! Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser hada, se dijo, porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas, y ella, ¡ah!, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella, y yo soy yo. Y, ¡Dios mío!, ¡qué rompecabezas! Voy a ver si sé todas las cosas que antes había. Veamos. 4 por 5, 12. Y 4 por 7, 13. Y 4 por 7, ¡oh, Dios mío!, así nunca llegaré a 20. De todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es capital de París. Y París es la capital de Roma. Y Roma... No. Lo he dicho todo mal, estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Veamos si soy capaz de recitar La cigarra y la hormiga. Y para ayudarse a recordar la fábula, cruzó las manos sobre la falda como si estuviera recitando la lección. Pero la voz le salía ronca y extraña. Y las palabras se confundían. Cantando la cigarra, pasó el verano entero, guardando chocolates, pipas y caramelos. No, estoy segura de que no es así. Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas.

No se enfade por eso. Y sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que la viera para que empezaran a gustarle los gatos. Es tan bonita y suave, siguió Alicia hablando casi para sí misma mientras nadaba perezosa por el charco. Y ronronea tan dulcemente junto a la estufa, lamiéndose las patitas y lavándose la cara. Y es tan agradable tenerla en brazos. ¿Y es tan hábil cazando ratones? ¡Oh, perdóneme, por favor!, gritó de nuevo Alicia, porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y debía estar enfadado de veras. No hablaremos más de Dina, si usted no quiere. ¿Hablaremos?, chilló el ratón, que temblaba hasta la mismísima punta de la cola. ¡Como si yo fuera a hablar de semejante tema! Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos. ¡Bichos asquerosos, despreciables, vulgares! ¡Que no vuelva a oír esta palabra! No la volveré a pronunciar, dijo Alicia apresurándose a cambiar el tema de conversación. ¿Es usted amigo de los perros? El ratón no dijo nada, y Alicia siguió atropelladamente. Hay cerca de casa un perrito tan lindo que me gustaría que lo conociera. Es un pequeño terrier de ojos brillantes, con el pelo largo, rizado, castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae. Y se sienta sobre dos patas para pedir la comida y muchas cosas más. No me acuerdo ni la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por 100 libras esterlinas. Dice que mata todas las ratas y... ¡Dios mío!, exclamó Alicia trastornada. Mucho me temo que lo he ofendido otra vez. Y así debía ser, en efecto, porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. ¡Ratoncito querido! ¡Ratoncito! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y no hablaremos más ni de gatos ni de perros, puesto que no te gustan. Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida. De emoción, pensó Alicia, y dijo con vocecita temblorosa. Vamos a la orilla, y allí te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros. Ya era hora de salir de allí, pues la laguna se estaba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla.